Todo el día está probando si puede conmigo. Que si no le hago caso me busca un castigo. Pero ¿quién te crees? Si el mundo tiene bellas mujeres y muchas quieren darme placeres. No llames más porque sé lo que quieres. Tú cada caso guita solita y te vas a patita. No me llames ni cita, aunque me derrita al ver tu carita. Que no te creo nada, solo quieres verguita. Tú cada caso guita solita, te vas a patita. No me llames ni cita, aunque me derrita al ver tu carita. Que no te creo nada, solo quieres verguita. Toca, toca, toca, toca, bebé. Ya no te quiero ver. Quiero estar lejos de tu cuerpo y aunque extrañe tu piel, yo sé que quieres que yo me rompa el hotel. Un perfumito Chanel para volverte a ver. Pero ya no estoy en esa. Ando con par de princesas, chicas que me besan desnudas en mi pieza. Que su diosión me confiesan y hacen todo lo que yo quiero porque ya me interesan. Oh, oh, oh. Podríamos haber sido todo tuyo. Oh, oh, oh. Pero ya elegiste. Tú cada caso guita solita y te vas a patita. No me llames ni cita, aunque me derrita al ver tu carita. Ya no te creo nada, solo quieres verguita. Tú cada caso guita solita, te vas a patita. No me llames ni cita, aunque me derrita al ver tu carita. Ya no te creo nada, solo quieres verguita. Yo creo que me equivoqué contigo. Solo querías jugar conmigo. Y no te voy a negar que me encanta tu juego. Y que más de una vez yo quise verte de nuevo. Pero nada, yo soy bien lo que quiero. No te mereces que contigo sea bueno. Oh, oh, oh. Podríamos haber sido todo tuyo. Oh, oh, oh. Pero ya elegiste. Tú cada caso guita solita y te vas a patita. No me llames ni cita, aunque me derrita al ver tu carita. Ya no te creo nada, solo quieres verguita. Toca de casuita solita, te vas a patita. No me llames ni cita, aunque me derrita al ver tu carita. Ya no te creo nada, solo quieres verguita. JC, KC, ¿cómo es? Este Bilardo, Al Records, Class 2.